Municipal Coliseo Podestá, esto queda en 10, entre 46 y 47, se va a estar presentando la obra terrenal Pequeño Misterio Ácrata, que le pertenece a quien está comunicado gentilmente con nosotros, el señor Mauricio Cartún. Hola Mauricio, Ariel te saluda de este lado, ¿cómo andás? Hola Ariel, muchas gracias por llamarme. Por favor, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. ¿Qué te encontramos haciendo un lunes de lluvia a esta hora? Yo soy, digo, además de autor de la obra y director de la obra, entre otras cosas, soy también una especie de productor ejecutivo. Me encargo también de la administración y demás. Y en este momento estaba justamente haciendo eso, administrando las planillas de este fin de semana en nuestra sala, en el Teatro del Pueblo. En el Teatro del Pueblo, que hace muchos años ya que venís haciendo cosas ahí, presentás tus obras ahí, es un lugar que evidentemente en el que trabajás muy cómodo, ¿no? Sí, mira, de hecho yo fui parte de la Fundación SOMI, que es quien regentea el teatro, y estuve allí durante mucho tiempo, de manera que, digo, para mí el Teatro del Pueblo es como jugar de local, estoy entre amigos. Y es además una sala emblemática por varias razones, entre otras, que es una sala dedicada al autor nacional. Entonces, bueno, cumple, entre otras cosas, una función cultural importante. Claro, claro, por supuesto. Y bueno, esta obra, Mauricio, que por suerte llega a La Plata, ya la estrenaste hace algunos meses en Buenos Aires y todo, pero a donde vas últimamente, ¿no? De hace algunos años ya, en realidad, toda la gente espera que lleguen las cosas que vos hacés. Eso a vos, a la hora de crear, a la hora de hacer, ¿de alguna manera te condiciona o siempre sos fiel a tu historia, haces lo que te parece, haces lo que te gusta? No, mira, la verdad es que yo trabajo sin ningún tipo de condicionamiento. Aprendí después de muchos años y de algunos golpes que en el teatro nunca tenés la vaca atada, de que nunca sabés muy bien qué es lo que va a pasar con la obra, y que en realidad el único la única receta para trabajar es trabajar mucho poniendo el objetivo en el resultado. El tiempo que necesite el resultado hasta que vos sientas que el material está listo. Entonces, bueno, por interpósita persona pienso en el público, naturalmente, porque intento llevarle lo mejor que puedo. Pero a la hora de crear me despreocupo absolutamente y todo está puesto en el objeto mismo, en la obra, en la puesta, en cómo va a salir. Lleve los meses que lleve, hasta que no siento que está presentable, por llamarlo de alguna manera, no lo estreno. ¿Y qué, hablando de esto que estás diciendo, justamente el proceso creativo y el tiempo que lleve, ¿qué lugar tiene el error en ese proceso creativo? Porque me imagino que también a partir de ahí, el que es sabio, el que ya ha pasado muchas cosas, a partir de ahí puede construir un montón de cosas nuevas y buenas, ¿no? Mira, es inevitable. Los que trabajamos en esto aprendemos que el error es el gran compañero. De hecho, yo te diría, estamos bastante desacostumbrados los creadores a la hipótesis de acertar al primer tiro. En líneas generales, trabajamos como los viejos artilleros de los barcos, que tiraban lejos y después iban achicando el tiro hasta que llegaba. Siempre tenés que hacer pruebas y las pruebas son erradas. Todo es prueba y error. Por lo tanto, el artista está muy acostumbrado a eso. En ese sentido, trabajamos de una manera muy diferente a la que trabaja la gente que trabaja en la industria o en el comercio, donde el error es una pérdida de guita, donde el error se pone peligroso. Nosotros, por el contrario, estamos acostumbrados a pasar de una manera más o menos alegre por el error. Bueno, pero no es poca cosa, y aparte no creo que todo el mundo lo sabe aprovechar, no lo sabe hacer. Es todo un ejercicio, me imagino que justamente al momento de hacerlo hay que estar muy atento a esas cosas, ¿no? A lo que funciona, a cómo uno va transitando justamente toda esa construcción. Sí, efectivamente, uno trabaja, tal como vos lo decís, uno está siempre muy atento a eso, pero sabiendo justamente que lo primero que va a aparecer es el error, y que lejos de angustiarse, lejos de sentir que uno no puede, o que no salió, o que no va a salir, simplemente lo que uno acepta es Bueno, ese fue el tiro, ahora recalculemos. Claro. Veamos para dónde hay que achicar o hay que alargar, y también entre todas las cosas que uno produce, aunque haya errores, uno también está acostumbrado que con que uno logre identificar una pequeña parte del acierto, ya empieza a entender qué es lo que debe buscar. Y de eso se trata. Qué bien, que es muy interesante lo que decís, Mauricio. Y en relación a la escritura en general y a ese proceso creativo de cómo uno empieza justamente a ver un guión, a ver una obra, ¿hay alguna fórmula, digamos, para escribir cosas? ¿Uno puede, uno escribe bien o hay una buena... ¿Cuál es la diferencia en eso? No sé si me puedo explicar del todo, sí, tal vez ya, me puedas entender. Yo no creo demasiado en el concepto de escribir bien, en el sentido de sentarse y producir producir belleza y sentido en tiempo real. Como si yo te dijese, todo lo que sale es lindo y significa. Yo creo más bien en la buena escritura, y la buena escritura es resultado de escribir como uno puede y de después corregir hasta encontrar ese resultado. La buena escritura es siempre resultado de la corrección. Por eso, una vez más, digo, los artistas pensamos de una manera algo bizarra, vista desde otro lado, ¿no? ¿Qué sé yo? Siempre digo, las dificultades de explicarle a un artista explicándole a un contador, a su contador, cuánto invierte de tiempo, de angustia, cuánto extra le está poniendo a la obra. Cualquiera que lo piense de manera mercantil no lo va a entender. Claro. Siempre va a pensar, pero no, si lo podés hacer en 2 meses, ¿por qué lo haces en 8? Y uno dice, y porque en 8 va a estar mejor. Claro. Y entonces el otro te va a decir, pero entonces lo vas a vender más caro. No, lo voy a vender al mismo precio, pero va a estar mejor. Totalmente. Ese fenómeno raro en el que uno lo que necesita es, va a estar mejor, porque yo voy a ser mejor artista y porque de alguna manera ese es mi compromiso como creador. Entonces esto hace eso de uno se siente y trabaja con lo que aparece, con lo que consiguió, con el alto de mira que tiene, y después corrige, reelabora, y ahí es donde sí puede venir la buena escritura. Siempre es mejor pasarse entonces, porque después siempre hay tiempo para volver y retomar el timón, ¿no? Yo trabajo mucho con esa hipótesis del pasarse, efectivamente. Qué bien. Mauricio Cartunes, quien dice todo esto, un gran director dramaturgo que tenemos acá. Acá la gente, no sé si sabés, pero te está esperando muchísimo esta obra. Yo tengo amigos que han ido a ver la obra allá en Buenos Aires y se han salido todos flasheados. Incluso viniste acá hace unas semanas a dar una charla también. Es interesante que gente como vos tenga una palabra y tenga un micrófono así pesado para decir estas cosas, porque no siempre sucede, y es buena esa parte de la generosidad que a veces tienen algunos artistas, en este caso hablando de vos. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también es muy importante ir. La sala Colisión Podestá es una sala, además de ser una sala emblemática, histórica, además es una sala preciosa. Sí, entonces, claro. También para nosotros hacer esta movida, levantar todo aquí, trasladar, armar allá, eso tal vez a veces el espectador se le escapa, pero el trabajo de un montaje de en otra sala es un trabajo muy intenso. Son muchas horas, yo te diría, no menos de 12 horas de trabajo, de armar escenografía, de montar una planta de luces, de hacer pruebas de sonido, de proponerle a los actores que hagan una pasada técnica. Y todo eso, en realidad, luego se resuelve en esa función de 1 hora y media. Claro. El esfuerzo es muy grande, pero nosotros lo hacemos con mucho gusto cuando aparecen alternativas como esta, salas importantes, comunidades que de alguna manera tienen, como decís vos, alguna expectativa. Estamos muy contentos porque ya la función está con localidades agotadas. De manera tal que, bueno, para nosotros, a veces nosotros decimos, algunas giras son como el viaje de egresado. Son una especie de fiesta en la cual uno, ya cuando se sube al micro, empieza a divertirse. Para nosotros es eso. ¿Y en algún momento te relajás? Porque veo que estás detrás de todos los detalles, además de haber escrito, además de dirigir y además de llevar, como decías hace un rato, las finanzas y los números de la cosa. ¿En algún momento te podés relajar? Sí, frente a la función. En el momento, ajá, en el que comienza la función entro en un estado, justamente por eso digo, los que trabajamos mucho afuera llegamos a la función con gran tranquilidad. Ah, Claro, bueno. El hecho justamente de estar atento a todos los detalles en toda la previa hace que alguna gente amiga, por ejemplo, se asombra de que el día del estreno yo esté con tanta tranquilidad. Y yo digo, yo estoy con tanta tranquilidad porque ya me angustié durante 8 meses antes. Claro. Digo, claro. No es que yo sea un ser especialmente tranquilo o desafectado. Soy todo lo contrario. Pero la verdad es que la angustia uno la gasta antes. El día que decidiste estrenar es porque ya está bien. Con la función me pasa lo mismo. Si yo trabajo durante 12 horas montando y además mandamos las plantas y pedimos las cosas que necesitamos, bueno, listo, ya nos calentamos, ya nos angustiamos. En el momento en el que que se abre el telón, la sensación es, listo, todo lo que tenía que prever ya está previsto, ahora que funcione. Y con, después de tantos años, con la crítica, ¿cómo te llevas? ¿Te importa ya o no? Sí, por supuesto que sí, siempre importa. Digo, no necesariamente, yo no lo limito a la crítica periodística o a la crítica especializada. Yo pienso también en la crítica del público, en la mirada de la gente, en la mirada de los especialistas, de los compañeros, de los colegas. Por supuesto que a uno le importa. Le importa, en principio, porque uno quiere que el producto esté bien y si no está bien lo sufre. Pero por el otro lado, porque sabe que es la única manera de aprender a corregir en el próximo material. ¿Qué es lo que no debo hacer? Si aparece una crítica y uno siente efectivamente es así, el material tiene cierta imperfección. ¿Qué es lo que debo hacer en el próximo material para que esta imperfección no aparezca? Entonces, por lo tanto, a mí me parece que es un acto extremadamente sensato. Más allá de que, bueno, a uno le gustaría que a todo el mundo quede encantado con el espectáculo y cuando aparece alguien que no lo está, lo sufrís. Pero lo sufrís y aprendés. Claro, lo importante es no hacer solo el foco en ese que no quedó conforme con algo, porque si no también me imagino que esa angustia no termina nunca. No, pero por supuesto que no. Lo que pasa es también, bueno, con los años uno ya va agarrando algunos yates. Claro, el oficio, justamente se trata de eso. Entonces, uno también siente que cada vez, por más que yo me meto en proyectos raros y armo cosas, cada nuevo proyecto es un proyecto muy diferente al anterior, etcétera. También tenés la sensación de que, bueno, has ido aprendiendo, hay algunas cosas en las que tenés seguridad, y también entendiste que hay cosas que definitivamente no le van a gustar a alguien, pero a vos sí. Bien. Que son decisiones, que cuando uno las toma sabe que hay un público, que hay cierto espectador, que hay crítica, que no le va a gustar eso, porque tiene que ver con los gustos personales de ese crítico, de ese espectador, de ese sector, etcétera. Claro. Pero que a vos sí. Y entonces esa decisión es una decisión sana. Yo no creo en la energía de crear un espectáculo que le guste a todo el mundo. Es imposible. Yo siempre eso. Pienso que querer gustarle a todo el mundo siempre implica traicionar a alguien. Porque los gustos son diferentes, sí. Porque la gente tiene criterios estéticos y tiene criterios éticos. Entonces uno trabaja para algunos espectadores ideales que tiene en la cabeza y si esos espectadores quedan conformes, quedan contentos, uno queda contento. La clave es no traicionarse nunca, ¿no? Efectivamente. Es la clave para no angustiarse. Totalmente. No te traicionás. Digo, al otro, sí, yo sé que hay un público que no le va a gustar lo que yo hago, es inevitable. Claro. Hay un público que no le gusta lo que yo digo a través de las obras, pero es lógico, si el mundo está dividido en distintos pensamientos, ¿cómo podría yo crear una obra que aúne a todos los pensamientos? No, yo estoy muy seguro que hay gente que no le va a gustar, pero en todo caso, escribo para aquella que sí. Claro. Quien dice todo esto es Mauricio Cartún, que escribió y que también dirige esta obra Terrenal, que el próximo miércoles 7 de septiembre a las 21 horas estará presentándose aquí en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ya con localidades agotadas, lamentablemente para aquellos que no han tenido la oportunidad todavía de ir a comprar las entradas y a la vez, quien tenga la opción de ir a ver alguna vez algo que haga Mauricio es muy recomendable. Yo desde este lado quiero agradecer tu generosidad. Para mí es un placer poder hablar con vos. Es siempre interesante hablar con vos. Antes te había escuchado simplemente, nunca había tenido la posibilidad de entrevistarte, pero bueno, hoy me di el gusto y te agradezco mucho, Mauricio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pasaba Mauricio Cartún por aquí. Bueno, siempre es un placer tener. Siempre es un placer tener acá a personalidades tan importantes de la cultura. Es bueno saber lo que piensan, ¿no? Tipos que ya tienen un recorrido muy importante hecho y que a la vez eso, ya pudiendo tal vez de alguna manera tener un sello propio o a la vez que las críticas por lo general estén siempre siendo favorables a lo que el tipo haga y todo, siempre se siguen tomando riesgos y siempre se siguen buscando, y que lo diga alguien como Mauricio Cartún por ahí tiene otro valor, ¿no? Así que bueno, Terrenal, esta obra de la cual me han hablado maravillas amigos que han ido a verla allí en Buenos Aires, va a estar este próximo miércoles aquí en el Teatro Coliseo Podestá. ¿Cómo seguimos, muchachos? Nos vamos con otro maestro. En este caso, ayer se cumplieron 2 años de su paso hacia la eternidad. Para nosotros siempre es un faro al que seguir. Este programa se llama justamente por una de sus canciones. Estoy hablando, por supuesto, de Gustavo Cerati. La canción se llama Sudestada.